Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los Pide Día en LO3 AM1080. En el bloque anterior hablábamos de los cumpleaños, decíamos en la apertura del programa que esto tenía una razón de ser. Y esa razón viene vinculada con la idea de tiempo. Cumpleaños que marcan el paso del tiempo. Y el tiempo, ¿qué es? ¿Qué es el tiempo? El tiempo es algo que inventó el hombre para medir el transcurso de los acontecimientos. Es eso, es una, sí. Un parámetro. Un parámetro, pero es necesario tenerlo para saber cómo pasa un evento o para analizar los eventos. Una cuestión de orden. Una cuestión de orden, claro. ¿Qué pasaría si no hubiera tiempo o no tuviéramos noción de esa noción, digamos, de tiempo? ¿Es imaginable, digamos, la vida sin tener, digamos, la idea de tiempo? ¿Cómo? ¿Es imaginable la vida sin tener la idea de tiempo? Sin que hubiera un adelante, un atrás, un antes, un después, ¿cómo sería todo? Y no, o sea, estamos viviendo en el tiempo y es difícil salirse de esto. Es difícil salirse del tiempo. Del tiempo, claro. Es difícil salirse del tiempo. ¿Cómo, Richard? Uno dice y lo dispone. ¿Y a vos del tiempo? ¿Qué te pasa con el tiempo? Sí, no, está el día en un lado. Bueno, no, pues está bien, porque hay otra idea de tiempo, que como está afuera, ¿no? Hace en un lado, día feo, día frío. Por ejemplo, el domingo es un refresco un poco, estaba fresco. ¿Preferís fresco o calidad? Me gusta más el calor. Bien. Graciela, ¿qué pensás que es el tiempo? Yo pienso que el tiempo pasa indefectiblemente. El tiempo en la edad, el tiempo para estar, para charlar, para tener pequeñas sensaciones, pequeños momentos de gusto y de placer. Las cosas maravillosas pasan rápido. A mí me gustaría que aún hoy sea... mi hija tenga 2 años y que pueda seguirla cuidando como siempre, tratándola como siempre, y ya tiene 26 años, por ejemplo. Quiero recuperar el tiempo perdido y no lo puedo recuperar. Para mí también pasa el tiempo, en la edad, pasan los acontecimientos, los hechos históricos, nuevos hechos históricos que se van gestando, nueva vida. Yo estuve pensando mucho sobre el tiempo, hace tiempo que pienso en el tiempo. Y sería... es un título, digamos, de una nota, hace tiempo pienso en el tiempo. Sí, sería una idea maravillosa poder detener los límites del tiempo. Estudiarlo, analizarlo y ver qué se puede hacer con eso y quitarnos todos los achaques, la edad y todo lo demás que tenemos y dejar que transcurran para los que no lo conocen y que no transcurra para uno y la persona que ama a uno. Que se quede estable en un lugar y que no siga avanzando, porque me parece que el tiempo es un asesino también, que nos hace envejecer muy rápido, nos hace pasar el tiempo muy rápido. Tenemos 2 años, al rato tenemos 23, al rato tenemos 28, al otro 30, al otro 40 y al otro 50. Así. Y así de rápido no podemos disfrutarlo nada, los días pasan rapidísimo. Y pienso que nos está asesinando un poco, por eso sería importante hacer un estudio del tiempo y ver cómo se puede detener en un lugar y poder disfrutar más de la vida uno, sin que tener que pasar todo apresuradamente, estresándonos, enfermándonos. El tiempo pasa, la mayor parte del tiempo enfermos pasamos. Entonces, aprendiendo a curar enfermedades, a curar realmente, porque ahora no la curan, la entretienen. El cáncer, por ejemplo, se tendría que poder curar. Las enfermedades graves se tendrían que poder curar. Si tuviéramos más tiempo, podríamos hacerlo, pero no hay más tiempo. Es indefectible como pasa. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Porque pasa. Y esa posibilidad de tenerlo no existe. ¿Mientras tanto? Puede existir. No, pero ahora no. Sí, puede existir ahora. Puede existir. Puede existir. De alguna manera puede existir eso. ¿Vos qué pensás que es el tiempo? Mirá la pregunta que te hago, sí. Tranqui, una mañana de miércoles. Está bien, esto sale a la tarde, pero estamos grabando de mañana. Bueno, acá tenemos una cuestión de tiempo. Este programa se graba a la mañana, sale a la tarde. Ah. No, pero bueno, una observación al margen. A ver, ¿qué puede ser el tiempo? Es lo que le pasa a uno cuando pasa instancia de la vida, ¿cómo se vos, dice? A ver, por ejemplo, ¿no? Cuando la pasás bien, sí. Sentís que se te pasa rápido el tiempo. Sí, que se pasa volando. ¿Y cuando la pasas mal? Y cuando lo paso mal... No se termina nunca. No, no se termina nunca. Algo, sí, sí. Pero no sé definir bien cómo la palabra justa, cómo es, qué es el tiempo, me dicen. Sí. ¿Qué pensás vos qué es? Y el tiempo... es lo que uno vive en la vida, algo así. Puede ser. ¿Vos, Marce, qué pensás que es el tiempo? ¿Ahora es tiempo de dormir la siesta, por ejemplo? No, es el transcurso de todos los días. Es el transcurso de todos los días el tiempo. ¿El tiempo transcurre? Todos los días transcurre, claro. Uh-huh. Y como viste que Graciela se pregunta si es posible pararlo. ¿Vos pensás que es posible detenerlo el tiempo no. en un momento? No. ¿Te gustaría o no? ¿O te da igual? No, es imposible pararlo el tiempo. Pasa y chao. Claro. ¿Vos, Ariel Puebla, qué pensás? Bueno, el tiempo para mí es algo que transcurre rápidamente y bueno, que no lo podemos parar, que es algo que nos pasa a todos ellos. Es algo que nos pasa a todos y que, bueno, está en nuestra naturaleza, seguir, está en nuestros genes. Eso. Aparte yo quisiera... O sea, hoy es el cumpleaños de mi papá que falleció el año pasado. Y bueno, yo le quisiera hacer como un homenaje a él y este programa se lo dedico a él y no a mi familia Pueblas, porque mi familia Pueblas es como que me abandonó hace mucho tiempo y que no, a ellos no le dedico nada, le dedico a mi padre nada más, porque él tengo una buena memoria. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Alberto Oscar Pueblas, era militar. A la memoria de tu viejo. A la memoria de mi viejo, sí. Y también tengo un... ¿Qué pensás del tiempo? Tiempo, verano, otoño, invierno, a veces está lindo el día, a veces calor, a veces frío y sí, así. ¿Se te pasa rápido o lento? Y sí, y un día para el otro ya cambia, ahí sí, y bueno. Pasa. Sí, normal. ¿Juan? Sí, no, es una forma, uno tiene que tener un parámetro, como decía, para medir los acontecimientos, entonces... Claro, es como si fuese... toda una ilusión en la que hay que poner algunos lineamientos para organizarnos, ¿no? De alguna manera hay que vivir, tiene que transcurrir. Entonces ponemos esto atrás, esto adelante, esto al costado. Y el tiempo es una manera de hacer eso. No sé, es así, no tiene mayor explicación. También un poco como lo ven, lo ves como una forma que tenemos de ordenar los acontecimientos. Claro, es así. Es inevitable para vivir, tiene que haber alguna forma de organización, de medir las cosas. Entonces, lo medimos de esa manera, o se intenta medir de esa manera. Desarrolla esto de que el tiempo no existe. Claro, es decir, el tiempo es una ilusión. ¿Por qué? Porque un evento, por ejemplo el sol, sí. Se mueve, pero no dice que hay un reloj que lo está midiendo, el paso del sol, sino que el evento se produce así. El sol pasa, todo pasa, todo va pasando ante nuestros ojos. Nosotros vamos pasando. Nosotros vamos pasando también. Y un modo de medirlo es con el reloj, el tiempo. Pero el tiempo no existe. ¿Qué pasaría si saliéramos del tiempo? Y eso existe. Sí. La otra dimensión existe. Y es un modo de salirse del tiempo. Ahora, ¿pasar a otra dimensión no significaría, digamos, pasar a, no sé, otro tiempo? No, otra dimensión. Sí. Otra dimensión, otro movimiento de cosas, sí, diferentes. Sí. O sea, es otro lugar diferente. O sea, es otra dimensión. Por ejemplo, acá conocemos ancho, largo y alto. Sí, las tres. Son tres dimensiones. Sí. Si te salís de esas tres dimensiones, te vas a una cuarta dimensión. ¿Y en esa cuarta qué hay? Y son vidas espirituales, la vida espiritual está. La vida espiritual del hombre, o sea, el hombre tiene ese futuro. Es decir... No, pero pará, digo, más allá de lo espiritual, te voy a chicanear de alguna manera. De alguna manera te hago un... Una pregunta tramposa, porque vos sí, describís, digamos, el espacio, cómo lo concebimos habitualmente, largo, ancho, alto, sí, los ejes cartesianos. Sí. Digamos, ¿cómo dibujaríamos un eje hipotético de una cuarta dimensión? Y no sé dibujarlo, lo que sí sé que existe, estoy seguro de que existe, porque he tenido experiencias que comprueban que eso es así. A ver, vos dijiste que sería salirse del planeta directamente, salirse del tiempo. Y no, sí, porque vivimos en un mundo terrestre, con un eje y un movimiento que gira, bueno, alrededor del Sol, pero si salimos, tendríamos que salir del planeta e irnos a otro planeta para ello, porque acá es... No, todo... sería el tiempo de otro planeta, en todo caso. Y claro, sería el tiempo de otro planeta, sí. No, porque acá en la Tierra todo es tiempo, es... Todo es rotación lo material, y eje. Lo material. Porque está la vida material, inmaterial y la vida material. En lo material está el largo, ancho y alto. Si te vas a la luna vas a encontrar lo mismo, largo, ancho y alto. En tu dimensión. Pero si pasás a otra dimensión, ahí sí que es diferente. Y no sabés lo que hay. No sabría qué lo que hay, no sabría qué. ¿Con quién te encontrarías realmente? ¿Qué encontrarías? ¿Extraterrestre? ¿Qué encontrarías? Y claro. ¿Qué encontrarías? ¿Sería extraterrestre? No sería normal. No sería normal. Dios no es hombre. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que es extraterrestre? No, eso no. Es Dios. Es el creador del universo. Tu teoría es que el tiempo es asesino, digamos. Sí, yo hace 50 años más o menos empecé, hace 50 años, desde los 50 años empecé a analizar los límites del tiempo, se llama mi teoría. Y lo primero que encuadré en la teoría y que titulé la tesis es como el tiempo es un asesino. Partiendo de esa teoría de que el tiempo es un asesino, empecé a encuadrar la tesis de una manera puntual en la que pudiera relacionar espacio, tiempo y lugar. Relacionado ese espacio, tiempo y lugar, y analizado cada una de esas situaciones, siempre para mí y mi hijita, no para todos, entonces empecé a pensar en una manera distinta de detener el tiempo, por ejemplo, para empezar en lo más simple, en la edad. Y entonces se me ocurrió pasar por las facetas ya todas conocidas, que la conocemos todos. Primero la alimentación, segundo el tratamiento de las enfermedades y tercero la forma espiritual de vivir la vida. Tratando todos esos lineamientos, yo logré... En cierto sentido, porque ahora veo que hay personas que tienen 60 y tienen arrugas, muchas arrugas. Yo logré mantenerme la piel lisa y muy linda todavía. Y quieren venir unas arrugas acá y no vienen, quieren venir y no vienen. Esos son los factores que estoy tratando ahora. Y la enfermedad, tratándola la que tenemos individualmente, cómo la tratamos. Llegué a la conclusión de que los médicos serán muy médicos, todo lo que quiera, pero no curan. No curan las enfermedades, porque una enferma persona se va, y yo lo he mirado en los hospitales que voy a mirar, llega un diabético, se te pasó el tiempo de algunas cosas, ocurrió que comió mucho, indefectiblemente se muere, no te cura. La diabetes no se cura, el cáncer no se cura, el sida no se cura, la sífilis no se cura, una neumonía no te cura, un resfrío no te lo cura, no te cura nadie. Solo hay medicamentos para prevenir y ver qué ocurre dentro del organismo. Tenés que ver qué te está ocurriendo dentro del organismo tomando esos medicamentos. Llegué a la conclusión de que los medicamentos no curan. Espera, porque no estoy entendiendo a dónde vamos con esto respecto del tiempo. No voy a ir a las órbitas exteriores antes. No. Primero tengo que ir a la parte interna mía. Tratando esa parte interna mía, voy a ir a otras órbitas. Y voy a saber qué hacer con eso. Pero primero tenés que tratar de vos. Y ver que si tenés 70 años, a ver cómo me mantengo en esos 70 años, pregúntame. ¿Cómo te mantienes? No sé, todavía tengo 59. ¿Qué tal si logro no tener arruga ni nada? ¿Qué tal si lo logro? Ah, no, si lo lográs, te van a venir a buscarte de alguna de esas empresas de cosméticos. No, eso no es. Hay una cremita poda. Las cremas antiedad. Bueno, el tema, viste, es este, es el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Sebastián. Y sí, el tiempo no lo tomo como un asesino, sino sí asesino, porque te digo hola y ya está. ¿Cuánto dura el presente? Hola. Listo, ya pasó. Es finito el presente, es angostito. Es una línea. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080. Volveremos como siempre el próximo miércoles a las 19. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad.